Ladies and gentlemen, welcome to the Adventurers Japan Tour 1990. Arriving from the United States is the greatest band, The Ventures! ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.

Thank you. música. Bueno, el sonido. Es Radio Acupe con la mejor música para usted. Acupe, con música fácil de escuchar. Finger.